Muchachita, ¿por qué lloras? Muchachita, ¿por qué sufres? Yo tanto te amaba, tanto me engañabas, ¿por qué ahora te quejas si antes no me amaste? Jugaste conmigo, con tu gran orgullo, ahora para mí ya no vales nada. ¿Por qué lloras? Muchachita, ¿por qué sufres? Yo tanto te amaba, tanto me engañabas, ¿por qué ahora te quejas si antes no me amaste? Jugaste conmigo por tu gran orgullo, ahora para mí ya no vales nada. ¿Para qué llorar por mi amor, por mi amor? Si ya no te quiero más, deja de llorar, te olvidé, te olvidé. Deja de sufrir, porque no volveré. Ya no te quiero más.